Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estirpe y estampa doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer. El corralón de carros en la broja en la bomba, decirle que te cuente si no es para volver. Verdad, hermano mío, contale a los muchachos costumbres y leyendas que yo nunca olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corso San Vicente, el ciego de la flauta y aquel coche de plaza que se quedó de a pie. ¡Fuerza, mi negra! ¿Recuerdas, buena amiga, los años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor, de aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos? Recobas y balcones, vestidos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó, cuando te demolían para ensanchar tus calles. Sentí dentro del pecho golpear mi corazón la voz del mundo carto, cantó su serenata, y el fuelle de Sirieco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Quirino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Quirino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Voz del mundo carto cantó su serenata, y el fuelle de Siriaco fue su fondo musical. Y la guitarra criolla de don Quirino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Quirino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.